de viernes otra vez. Qué lindo, qué calor. Qué semana, por favor. ¿Cómo anda, querida May? Muy contenta. ¿Cómo está la audiencia, amigos y amigas de Orgía de Vegetales? Buenas noches. Buenas noches, creo que Kenchis tienen que haber de estar, porque esta noche de viernes que se viene así como con un revival primaveral, ¿viste? El viernes pasado también. Un calorcito. O sea, ese calorcito para las últimas cervecitas. Transpirás, ¿viste? Y es como, ¿cuánto hacía que no sentías el olorcito? ¡Qué pasa rico! Lado, ¿viste? ¡Qué rico! Y bueno, imagínate ya como colocada, porque vengo fui con la tributada que me invitó esta noche, tuve el honor de que me invite a... Con la tributada y la producción a una competencia de Pisco Sour. ¡Ay, cómo bien! Chileno-peruano, imagínate, no puedo más. Un encuentro sudamericano de Pisco Sour. La tributada dentro de un rato nomás, no se la pierdan. No, la tributada está, no sé, yo no sé dónde habrá quedado ahora, porque venía como entre excitada, mareada, feliz, contenta, enfiestada. ¿No es un destapador la tributada, por casualidad? Seguro, siempre tiene uno en la cartera, siempre. Más tiene en la cartera de la tributada. Después vamos a seguir charlando, porque ahora hay mucho más orgía de vegetales. Las preguntas así, el ratón en la cabeza, básicamente, que me agarra, me vuelve loca, pero eso no es solamente orgía de vegetales. Orgía de vegetales es un programa que, bueno, dando de qué hablar, aparte. Ya está dando. Y si tiene... Yo no es que me quiera... No, claro, que está... Ya saben. Tan bien temperada. Tanto condimento, tanta diversidad. Es difícil que no pegue, digamos. Palote en mano, brindis, todo te hacemos. Mira, la tributada preparando. Ya está sociabilizando sus herramientas de trabajo. Y mientras tanto, vamos saludando a nuestro acá... anfitrión, dueño de... Hoy sale de dueño de casa, digamos. Hoy tenemos un invitado bellísimo. ¡Qué suerte! No le tires onda al invitado, por favor. Lo único que te voy a pedir, por lo menos este ratito. Tiene que hablar de cosas serias. ¿De qué? Pero es viernes a la noche. Bueno, pero él estuvo toda la semana con este speech. Dejemos que un rato más. O sea, que la gente entienda, vos llegás y de tu bolso me sacás un gel lubricante saborizado sabor chocolate, ¿entendés? Yo vengo de una competencia de Pisco Sour. Me traen un invitado de honor, masculino, con lo difícil que es en este programa, con lo que me gustan a mí. Mirá, ¿y vos no crees que yo no me cachondee? ¿Cómo hacemos? A ver. Bueno, de fuera del aire te cuento. Vamos a charlar con Gonzalo de Loica Vázquez. ¿Cómo está, Gonza? Todo muy bien, muy bien. La verdad, pasándola muy bien con ustedes. Acá me estoy riendo ya de entrada, así que... Y eso que no destapamos el vino todavía no está destapado el vino, que me lo prometieron. Así que espero que se cumpla. Es contagioso, veo. Bueno, te invitamos para que nos cuentes un poco de qué está pasando acá en el barrio con el Olga, cuáles son las nuevas, buenas nuevas, o malas, ¿cómo está la cosa? Y acá andamos, durante la última semana, a partir de un poco para comentar, digamos, el Olga es un espacio recuperado, expropiado. Olga, aparte, donde está montada la radio, sí. O sea... físicamente hablando. Claro. Donde tenemos el culo sentado en la silla, para ser más claro. Exactamente. ¿No? Claro, muy bien. Donde funcionan, aparte de la radio, funcionan varios espacios de compañeros y compañeras que trabajan en el lugar, una biblioteca popular, bueno, un montón de cosas. Un bachillerato popular. Cooperativas de laburo. Cooperativas de trabajo, después muchas organizaciones sociales, de derechos humanos. Mucho romance también mucho en el romance, Olga Vázquez. Todo el la tiempo. La fiesta de Olga Vázquez, yo creo que ha dado una cantidad. Ya de hijos, te digo, abortos también. Yo creo que sí, no, ni hablar. Las fiestas son importantísimas dentro de Olga Vázquez. Pero bueno, siempre hay un pero. A partir de hace un par de años conseguimos la ley de expropiación precaria del espacio, cuando todavía estaba ese señor Solá de gobernador. Para que me toque la teta izquierda. Sí, sí, sí. Y bueno, con este tipo, con el nuevo, el manquito Scioli, todavía no ha hecho efectiva la expropiación del espacio, digamos. ¿Y eso qué quiere decir? Que puede que, digamos, mientras no tengamos el papel firmado, el espacio no es de nadie o es del Estado. Nosotros planteamos que los espacios como este son espacios de todos y todas, espacios diversos, espacios colectivos que se construyen entre todos y todas, de participación y de encuentro. Pero bueno, parece que la guita de los inmobiliarios, la guita de la mafia inmobiliaria vale un poquito más que eso. ¡Qué temón! Pero bueno, acá estamos. La tiró, mirá. ¡Qué temón! Primera cita y salen hablando de... ¡Ay, que tenemos tanto de qué hablar! De alquilar juntos. Hay que sacarle una firma al manco. O sea, esa es la ironía, justamente, ¿no? Hay que sacarle una firma al manco que no se quiere poner. Claro. Confirmar eso para que definitivamente el Olga sea de la gente que lo construyó. Claro. Aparte, ¿no? Claramente, este era un espacio que para quienes no tuvieron la suerte de conocerlo antes, estaba cuasi en demolición, y un grupo de gente con el trabajo autogestivo, con la lucha de juntar, de tener la fe, de también transformar la realidad de muchos y muchas, lo convirtió en este centro de cultura, trabajo, diversidad, etcétera, hasta de diversión. Y ahora hay que luchar para sacarle una firma al manco. Así es. Qué bien. Cosa, ¿no? Y nosotros siempre planteamos que más allá que existe una asamblea, que un poquito discute el Olga lo construimos entre todos y todas, ¿no? Acá, ustedes acá participando de la radio, los compañeros que hacen un taller de folclore, los compañeros y compañeras que hacen los talleres de tango, etcétera. La realidad es que hace una semana, aparte de esto, de que el manco no pone la firma, hay un juez de la Cámara que plantea que tenemos que pagar un alquiler estipulado en mucha plata. Un juez de la Cámara plantea que hay que pagar un alquiler, hay que hablar con la tributada. Claro, más claro, allá claro. De eso, yo creo que sí, sí, sí. Wow, necesario, ¿no? Necesario totalmente. Qué cosa. Y bueno, así que en una semanita nos encontramos con esta noticia. ¿Es la misma gente que se triplica el sueldo o es otra gente esa? Sí, no, es la misma. Es la misma, ¿no? Qué casualidad. Mientras nosotros ¿cuánto cobramos paga poquito de alquiler esa gente? ¿Cuánto paga el alquiler? ¿Por qué no nos pagan el alquiler del Olga? Me gustaría saber a mí. Por ejemplo, ¿no? Sí, sería bueno. Buenísimo. Así, o que le digan a Carrefour, que zafa así de esa manera de pagar sus impuestos, que nos pague el alquiler del Olga. Igual, volviendo a esta idea de que el Olga lo construyamos todos, todas y todes. ¿Hay algo que se pueda hacer o que ustedes estén pensando en hacer en relación al tema de la ley? ¿Hay algunas forma de la que se pueda apoyar o participar en eso, en esa presión, en buscar la gestión para que definitivamente se dé la expropiación? Desde la Asamblea del Olga Vázquez proponemos hacer una movilización y están todos y todas convocados y convocadas para el 11 de abril. Vamos a ir a tribunales, la idea es ir a mostrar, digamos, la apelación de nuestros abogados y abogadas que están laburando. Y presionar también un poco al Poder Ejecutivo, que en definitiva es el que tiene que definir o tomar la decisión de que el Olga Vázquez siga siendo un centro cultural, siga siendo un centro político y social y de encuentro y de relaciones sociales diferentes, y bueno, con todo lo que estuvimos charlando anteriormente. Por eso llamamos a todos y todas que vengan el 11. ¿11 de abril? ¿A qué hora? La idea es que sea a las 11 de la mañana, tempranito, porque bueno. Fácil de recordar. El 11 a las 11 de la mañana. Queremos que ser mucho más que 11. Por sí, favor. Por favor. Por 110 favor. O 1100 por lo menos. Claro. Podríamos hacer igual un partido amistoso acá en la calle. O sea, 11 hay equipo, sería. Claro. Una ahí cosa va, así. Como un eslogan de la asamblea. O sea, entonces, venía a la asamblea, digamos, y después venimos, un partidito. Tendría que ser, venimos y trae 10 más. Ahí porque va. Con 11 hay equipo. Ni hablar. Ni hablar. Muy bueno, muy bien, muy bien. Me gustó, me encantó. Listo, ya está. Ya porque está. A los vegetales garpa. Ni hablar. Sí, sí, sí. Tenemos unos ya lo hemos hablado. Muy

nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. La vecina indiscreta. Oh, la vecina indiscreta. Siendo las 22. 21 a 22, exactamente, 23 ya. No, perdón, 22, 23. Ahí va, tenía razón. Ahí va. 22, 23. Perdón. Haceme cuatro. Siendo las 22, 23 de la noche del viernes. Radionauta FM 106.3. Saben que nuestro teléfono es 5121690. Quien necesite escuchar este programa lo puede hacer a nivel virtual, así por internet, mañana, pasado, traspasado 5, 6, 7 veces, o comunicarse con nosotros al Facebook Orgía de Vegetales, Orgía con mayúscula, D con mayúscula, Vegetales con mayúscula, y darnos su opinión y no tener que molestarse como Marta. Yo vine acá porque estoy acá muy... no, estaba escuchando la radio. Marta... Estaba como acá en mi casa. Marta, tranquila, tranquila. Un poquito. Le damos la bienvenida. Marta es una vecina. Bueno, pero yo quiero hablar, quiero decir lo que tengo para decir, porque no puede ser que yo escucho cosas, yo soy vecina y quiero decir lo que tengo para decir. No me importa que sea comunitaria, a mí la verdad que esta comunitariedad que ustedes hacen acá no me interesa, porque son todos hippies sucios que vienen acá, la verdad, que yo esto me molesta, sí, sí, tengo que decir un par de cosas. Respeto a la diversidad. Estoy muy contenta que este lugar lo saquen de acá, que lo saquen de una vez, que Scioli no firme nada. Vengo a decirle a la gente que escucha este programa que no apoye el 11 a las 11 nada. Marta, tranquila. Una porquería. Sí, Marta, ¿quieres un poquito de vino? No. ¿Cómo? No, yo no tomo vino. Bueno, no sé, ¿qué vino es? No le puedo decir la marca porque tendría que cobrar auspiciantes. ¿Pero en botella o en cartón? Porque ustedes deben tomar de cartón. Es uno que es viejo y es de la República Vasca. Bueno, puede ser que lo pruebe. ¿Vio? En vaso de plástico. Voy a probar, permiso, ¿eh? A ver. Está nerviosa, Marta, quiero decir. Está bueno. Viene siempre usted así. Ay, perdón. A los medios. ¿Acude a los medios a menudo? Mira, yo la verdad que la no. Marta. Llamé una vez al programa de este muchacho tan divino. ¿Cuál? ¿Eh? ¿Se acuerda cómo se llama? No sé, uno canoso. Jorge Real. Uno que dice memoria. ¿Cómo era que se llama? Ah, Chiche. Me encanta ese programa. Amo ese programa. Sí, Chiche tiene, bueno, sí, qué sé yo. Amarillo, te diría. ¿No? Amarillo, no, ese hombre es bien blanquito, porque con negro yo no quiero saber nada, ¿eh? Nada, ¿no? No, por favor. ¿No le gustaría a Marta viajar a Brasil y conocer mire, mi hija, de esos morenos? Mire, yo la verdad no vine a hablar de los morenos. ¿Morenos o morenas? Apa. ¿Alguna vez se preguntó? No voy a contestar esa pregunta. De la vecina. No voy a contestar esa pregunta. Oh. No voy a decirles que vivo con mi hermana. Epa. Ay, ya se lo dije. No está acostumbrada a los medios. ¿Es su hermana biológica o es una hermana adoptada? Es mi hermana, todo el barrio sabe que es mi hermana. Nadie pregunta más. Usted no me va a poder preguntar más. No somos parecidas, es lo único que tengo para decir. Marta. ¿Se visten parecido? Más o menos. ¿Tienen pelo corto? Bueno, le digo mi reclamo y me voy. Marta, no se ponga nerviosa. Yo estoy encantada que usted esté acá porque me parece muy importante para nosotros que apoyamos la diversidad. Sí, que todas, haya y todos. Un lugar para todas, todos. No, discúlpeme, yo no estoy de acuerdo con la diversidad. Vengo justamente a quejarme de eso. ¿Qué me está queriendo decir usted, señorita? ¿Qué le pasa? Esta chica tomó mucho alcohol, me parece usted hoy. Es bienvenida, Marta, para mí, aunque yo no sea bueno, bienvenida. Ustedes no son bienvenidos en el barrio. Quiero que se vayan de una vez todos ustedes hippies. ¿Saben lo que hacen? Hacen fiestas acá en este lugar. Ustedes saben que hacen fiestas. Un desastre la fiesta. Se me llena de gente en la vereda. Todos tirados, sucios, tomando vino de caja. ¿Le mearon la vereda alguna vez? Mean en la vereda. Pero si tomamos vino en botella... ¿Qué me importa cómo toman el vino? Yo sé que me mean en la puerta y hay un olor a pis que no se puede estar. No se puede estar. Yo no quiero, no quiero más esta gente en el barrio. Acá somos gente bien. Somos gente bien, ¿entendés? Entonces no puede ser que gente como ustedes vengan y hagan lo que hacen. Me imagino que no es la primera vez que en este barrio pasan cosas del estilo. No, mire, acá en la esquina está la peña, que viene gente bien porque viene gente en auto. Sí, y paga la entrada. Nunca se tomaron un vino en la vereda. Y ustedes acá vienen con, todos con bicicleta. Me llenan las bicicletas, todas de bicicletas en todos lados. En toda la cuadra bicicletas. ¿Pero qué les pasa? Son todos hippies, un auto menos. Me importa tres carajos el auto menos. ¿Sabe lo bien que hace a la ecología del ambiente el uso de la bicicleta? Mire, señorita, yo tiro la basura en el tacho y ya con eso basta, ¿sí? En el tacho, en el... Y tomo agua mineral. Porque el agua de acá es una mierda. Sí, realmente, estamos de acuerdo en eso. Bueno, debe estar toda contaminada con las cloacas de este lugar de mierda que vienen y cagan y mean. Todos. Me parece que sería importante que usted conozca a la diputada y le presente sus reclamos a ella. Pero creo que la diputada tiene unas cuantas... Yo voy a elevar una queja. Sí, voy a elevar una queja. Voy a ir a hablar con el mismísimo Scioli. Le voy a dar la mano y le voy a decir, señor, no firme. Por favor, no firme. Le voy a dar la mano buena, ¿no? ¿Qué mano le va a dar? ¿La que le falta? La buena, la buena. Yo le pediría... Pobrecito, que... tuvo un accidente derecha. Y ustedes se ríen de él. La derecha, obviamente, la buena. ¡Tremendo! La buena, la derecha. ¿Qué me taque usted? ¿Qué me va a decir? Zurditos acá todos, sí, claro. Hippies de mierda. Pero acá estamos dialogando igual. Yo no vengo a dialogar nada. Yo vengo a decirle que se vayan. No los aguanto más. Se está tomando el vino y todo. Todos los viernes hasta que se vayan. No nos vamos a ir nada. ¿Sabe qué? No nos vamos a ir nada. Yo voy a hacer todas las quejas posibles. Voy a hablar con quién me dijo usted que tengo que hablar. Con la tributada. Bueno, voy a hablar con esa persona también si es necesario. Pero no me importa. Yo de acá los voy a querer. Los quiero sacar a todos. Acá que no firme. Scioli, por favor. Scioli, si me estás escuchando, no firmes. Esta noche le prendo una vela y le pido que no firme. ¿Marta está soltera, Marta? Vive con la hermana. Mire, mi marido falleció hace ya 10 años y yo desde ese momento obviamente no volví a generar ninguna pareja nueva porque guardo luto. Guarda luto. Claro. Guarda luto con la hermana. Mi hermana es mi hermana. ¿Cuánto hace que guarda luto? 15. Opa, 10 dijo recién. Bueno, 15 años. ¿Tuvo un desliz a los 5 años? No. ¿Y qué pasó? Ustedes me están preguntando cosas que yo no voy a contestar. Porque yo la noto muy alterada. Mi hermana me está esperando con la comida, así que no me molesten. Claro. Me tengo que ir ya. ¿Qué cocinó hoy? ¿Cómo se llama su hermana? ¿Mi hermana? Sí. ¿Por qué le tengo que decir el nombre de mi hermana? Pura... Bueno, curiosidad. No sé. Le mandamos un saludo por la radio, ¿lo está escuchando? Estela se llama mi hermana. Estela, un beso grande te mandamos. Un besito, Estela. Ay, ¿cómo es el besito para Estela? Bueno, no me ponga nerviosa que me tengo que ir, ya me está esperando con la comida, Estela. Usted siempre sale así, en pantufla, rulero, sí, a decir lo primero que se le viene a la cabeza. Sí, pero me pinté los labios porque no me gusta que me vean, vio que yo no es que andaba por la casa. Perlado, sí, veo. Sí. Pero bueno, se porque me gusta arreglarme un poco para salir acá en el barrio, hay que salir arreglada, no como las chiruzas que vienen acá a la fiesta, que vienen con cualquier cosa puesta, hasta los pantalones rotos les he visto. ¿Sabe que eso es una moda? En una moda ser croto es una porquería. En mi época no se vestía la gente así. En mi época íbamos a la peluquería, nos arreglábamos, nos pintábamos las uñas, los pies, todo. Y después íbamos al baile y nos llevaban nuestra mamá y nuestro papá y se quedaban con nosotros como debe ser. Ahora los chicos salen solos, ¿qué les pasa? Y después andan chicas con chicas, chicos, es cualquier cosa. El otro día vi dos chicos de la mano, uno era muy lindo, un desperdicio de hombre. Un desperdicio. De hombre. Un desperdicio, claro. ¿Usted se masturbaba de chiquita, Marta? Un desperdicio de mujer. ¿Qué le pasa a usted que si, me dice? Si se tocaba, digo. Por aquella época. No sé de qué me está hablando. Es una pregunta fuerte. Yo fui al colegio católico. Estamos después de las 10 ya acá. No, esas cosas no se hacen. ¿Qué me está queriendo decir? No tiene nada de fuerte igual. ¿Qué sé yo? Todos lo hacemos. Me imagino que usted también. Yo no hago esas cosas. O todavía no. ¿Qué me está queriendo decir a mí? Mire, si yo voy a hacer una cosa así, voy a cometer esa. ¿Usted es católica, Marta? ¿Es católica? Sí, le rezo a Dios. Le rezo a Dios. Sí, tengo una imagen de la Virgen de Satanudos en mi casa también porque es muy buena, ya me ha ayudado mucho. Ahí tiene un nudo que desatar, Marta. Sí, completamente. Yo no tengo ningún nudo que desatar. No sé qué me está, dónde me están queriendo llevar ustedes con esta conversación. No la invitamos a ningún lado todavía. Así que Me están llevando a algún lado que yo no quiero ir. Yo creo, Marta... Pero si ustedes me dicen por dónde, que yo usted... agarro para el otro lado, por las dudas. Bueno, yo creo que usted tiene que empezar a venir más seguido acá a este programa. Yo voy a venir todas las veces que sea necesario para quejarme, para que la gente se dé cuenta que ustedes lo que están diciendo son cosas que no tienen sentido. Este lugar hay que cerrarlo. Todos los que están escuchando este programa tienen que empezar a levantar firmas junto conmigo. Yo voy a empezar a iniciar una juntada de firmas en el barrio para que no se pueda seguir este lugar funcionando. Esa... pizzería de porquería que está acá, que venden, deben tener todos los productos de mal estado. Mirá. ¿Probó la pizza? ¿Mata? Ni loca pruebo esa pizza. Yo no como pizza. No me en miente. Mi casa no se come esa comida de pobres. No me está mintiendo. Eso es comida de pobres. Comer pizza es comida de pobres. Una masa con un poco de tomate y queso. Ay, eso ver, no puede ser una comida. ¿Qué queso azul? Yo como bien. ¿Qué es bien? Yo como toda cosa de sin sal. Porque no puedo comer sal. El médico me lo sacó. Debe tener presión arterial. Y me pongo a veces, arterial. Ahora justamente antes de venirme para acá me tomé las dos pastillas para la presión porque ya me alteró este chico. Se cuando nota, dijo que no quiere la que en el lugar. Se nota que la situación la está alterando mucho, yo estoy preocupada, me gustaría aconsejarle que fume marihuana. ¿Qué me está? Pero usted, claro, si acá son todos unos hippies drogadictos. No. Este lugar no. Hay que cerrarlo definitivamente. ¿Cómo van a decir esa palabra obscena en este medio de comunicación que lo está escuchando? Quizás lo está escuchando un niño que justo se quedó despierto. ¿Ustedes qué saben? ¿Cómo a van esta a hablar? Hora. Orgía, aparte orgía se llama el programa, pero ustedes qué me están queriendo. Por pero Dios. Está al tanto igual, se mantiene informada. Que justo puse la radio de casualidad, la prendí, y bueno, el dial pasé y escuché. Y le pregunté a Estela, ¿esta qué radio es? Es la radio de los chicos de acá al lado. A ver, ¿qué están diciendo? No les digo yo que orgía de vegetales causa sensaciones y furores. Yo no escucho el programa nunca, es la primera vez. No les digo que orgía de vegetales causa. Ya es un rumor en la gente. Es un rumor en el barrio, la vecina indiscreta está como loca. Yo voy a volver las veces que sea necesario, se los vuelvo a decir, ¿eh? ¿Tendrá mascota? Radionauta FM 106.3. Que se lleve el gel. La Rose. La Rose, dicen. No te puedo explicar cómo está el Facebook. Decime el tema de la Rose porque me vuelvo loca. Bullet Pro. Que en realidad es Bullet Pro. Pues ya saben que tengo esta campaña de nacionalización de la lengua inglesa, anglosajona, todo eso. Que me parece una porquería esto de que la gente se haga los New Age diciendo cosas tipo la poesía I'm not dead. No, chicos, estamos en Latinoamérica, viva el mestizaje, en todo caso la Rogues, con X, latinoamericana, argentina. Sí, me gusta. Bueno, te tengo que contar que la gente que está en Facebook y tiene ahí de amiga, amigo, a Orgía de Vegetales, está prendida a fuego, está charlando, haciendo comentarios al respecto. La vecina indiscreta no da más, dicen por un lado. La vecina indiscreta provoca sensaciones y aprovechamos para recordar que a pesar de que la gente del barrio obviamente no esté de acuerdo con la presencia de Olga acá o parte, ¿no?, de la gente, porque siempre en realidad la mayoría de la gente está de acuerdo, pero por uno que no está de acuerdo se arman los líos y el manco no quiere firmar. Recordamos a todos, todas y todes, 11 de abril a las 11 de la mañana, en Plaza Moreno, para marchar por la expropiación definitiva del Olga. No me quería olvidar, perdón. ¿Comentarios? Bueno, Romina Facebook. Lenca, que está en calle 9, manda saludos a la Ciénaga 32. Así, wow. Como muy raro. Romina Lenca igual es participante de un concurso de Pisco Sour, si tengo entendido, que no sé los resultados, pero ella fue finalista seguramente. Fue finalista, sí, y yo estuve presente. Arremete con que el próximo es Colombia-Paraguay. Yo no sé si quiso poner Colombia. Yo creo que Colombia está a su cabeza en este momento, así como una especie de trompo rebotando contra quién sabe qué paredes. Bueno, y como Bárbara, que está en su casa hoy, le mandamos un beso grande porque pobre, hoy tuvo ahí un descompostor importante. Enorme, creo que la tripulada va a estar frustrada de no poder encontrarse nuevamente con Bárbara después de ese intenso encuentro la vez pasada. Pero bueno, esperemos que vuelva, ¿no? Que reincida. Esperemos que no te la agarres conmigo. Pero se pueden comunicar al 512-1690 o a Radionauta FM también, Gmail, la escuchan y nos mandan mensajes, dicen, no, Orgía de Vegetales, que lo mejor, pónganlo a la mañana, así me levanto y escucho a gente riéndose y hablando de estas cosas mientras me hago una. No sé, bueno, me callo. Más propuestas de Orgía de Vegetales, hasta con postre, te digo. Pero. Pero llegó el momento de hablar de lo importante para que la orgía salga good, buenísima. Y todos la disfrutemos. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, gente. Con esta en la mano. Acá de nuevo. ¿Cómo le anda, Brunito? Está muy tentadora la noche acá. De nuevo caliente. Siempre somos tan amables. Tomando temperatura la orgía. O no, no sé, porque a mí la verdad que esta columna de Bruno a veces me pone también a decir, pero... ¿Somos tan amables? Claro. Yo que me creo tan copada y por ahí mandé cualquiera. De eso se trata, ¿no? Tal vez de poder reflexionar sobre une mismo. Justamente. Y sobre la manera en la que aprendemos a vincularnos con los lasles demás. Sí, es la idea aprender a ser más tiernes, sí, más tiernas y más tiernos. Mañana empieza el taller abierto ya a quien le interese, necesite y tenga ganas de ver qué es lo que sucede. Va a empezar en Mamichula, en calle 119, número 1493, casi esquina 63 es. Y de 17 a 19, ¿sí? Es a la tarde. Les recordamos y les contamos a quienes por ahí no han escuchado que es un taller que se llama Animarse, que trata de reflexionar, de hacer una autorreflexión, también compartiendo las experiencias de todes sobre nuestras maneras de vincularnos, sobre las relaciones de maltrato, sobre la violencia que a veces... Sí, fundamentalmente el taller lo organizamos y participamos personas que hemos estado afectadas en vínculos de maltrato. Particularmente el taller empezó con maltrato en las relaciones sexoafectivas, ¿sí? Lo fuimos ampliando porque el taller está enfocado a nuestra comunidad lésbico, gay, bisexual y trans y travesti. A veces esos vínculos no son solo sexuales, o sea, son vínculos muy fuertes que mantenemos con personas que son vínculos afectivos que significan a veces prisiones a largo plazo. Y un poco esta columna es tratar de ir viendo y desarmando todos los viernes de qué estamos hablando cuando hablamos de vínculos de maltrato, ¿sí? Para desarmar este código binario que es tan funcional al final al sistema de generar víctimas y victimarios. Las personas que sufrimos en el papel de víctima las relaciones de maltrato, muchas veces tendemos a repetir esto en nuestra vida porque se convierte en una conducta enfermiza, digamos. Entonces tenemos que trabajar mucho sobre nuestra propia forma para no caer en ese tipo de vínculos. Por supuesto que cualquiera puede encontrarse en una situación de un vínculo de maltrato, depende muchísimo la realidad que esté. Me detengo igual en una cosa que vos aclarás, uh-huh. En general la curiosidad. Cuando decís, bueno, cuando vivo la situación de maltrato desde el lugar de víctima, ¿qué pasa si hay alguien que está escuchando y se da cuenta que en realidad, más que víctima, es victimario, más que ejercer, supongamos, ¿no? Hipotéticamente. ¿Se da cuenta la gente de que es victimaria? Y en general las personas que ejercen violencia creen que tienen derecho a ejercerlo, digamos, que tienen derecho a controlar y abusar sistemáticamente de una persona. Y si no se le pone límites a tiempo y no se le pone límites de manera adecuada, esa persona no entiende, es corta. Entonces, muchas veces este papel de dejar pasar la violencia, porque en realidad cuando comienzan los vínculos de maltrato, no comienzan con una cachetada. Claro, no. Hay todo un trabajo previo, hay todo un conocerse de parte de la persona que ejerce maltrato, que tampoco elige a cualquier persona, justamente por eso decimos, hay algunas personas que están un poco más propensas, tal vez por nuestra socialización primaria, habernos encontrado en una relación de maltrato en nuestro vínculo familiar, por ejemplo, o en nuestro entorno, o simplemente la vida que te lleva a un momento choto y que te deja atrapado o atrapada en ciertos vínculos, con mucha vulnerabilidad. En general, digamos, estos vínculos comienzan, digamos, el abuso comienza de una forma mucho más emocional, digamos, trabajando sobre las relaciones personales de la persona, vamos a empezar a controlar los horarios, a celar a la persona. Revisar el teléfono. El correo de mail. Reclamos de cómo no me llamaste cuando terminaste ahí, con quién estabas y qué hiciste y todo ese tipo de cosas. ¿Cuántas pequeñas cositas que además de a momentos son reivindicadas como demostraciones de cariño, entre comillas lo digo, ¿no? Me cela porque me quiere. Como un poquito me gusta, ¿no? Se ha escuchado eso. Es necesario pelearnos un poquito para después, no sé. Sí, reconciliarnos. Que sea un poquito celoso o celosa está bien, como si eso fuese una reivindicación del ego, ¿no? En algún lugar. Los celos como una medida de del amor, y aparte es esta idea una de forma que... forma de relación, aparte yo conozco parejas que lo único que hacen es celarse mutuamente, ya ni cogen. Qué momento. Sí. Es algo que puede pasar y suele pasar también en muchos vínculos, que aparte de este tipo de vínculos es muy difícil desarmarlos si una de las personas no pide ayuda. O sea, hace falta una ayuda del exterior, o sea, hace falta un vínculo amistoso. Este es un repunto también eso, saber que hay una relación entre amigos, o sea, de personas que uno conoce que están viviendo un momento de violencia y que siempre una... O uno se pregunta, ¿qué hago? Es posible, ¿no? Claro, ayudar, es posible. Es hablo, difícil. No hablo, le digo a alguien, hablo con ellos. El problema fundamental con el tema del maltrato es que como es un tabú, generalmente es difícil hablarlo francamente con otras personas. Entonces, a veces vemos ciertas señales de control. Vemos que esa persona, por ejemplo... Si es un amigo o una amiga cercana, vemos que la pareja le empieza a hacer escenas cuando se separan, cuando están en reunión con otros amigos y amigas. Vemos manda mensajes todo el rato. Claro, controlando qué es lo que está haciendo, preguntándole qué es lo que hizo, diciéndole que no le conviene juntarse con tal o con cual porque no le gusta o le resulta desagradable tal cosa. Pueden ser estas señales, ¿no? De conductas de la pareja, porque podemos hablar también de que algo que se construye en algún sentido entre ambas personas, por más que el abuso a veces esté dirigido de una hacia otra, ¿no? Se puede pensar en eso. Se puede por ahí prestar atención a estas cosas como para poder identificar esos mecanismos de abuso, tal vez. Sí. De hecho, digamos, la idea del taller es ir trabajando sobre nuestra propia estima, básicamente, porque es justamente el ir generando autonomía lo que nos permite tener vínculos mucho más libres, ¿sí? Y la ventaja de un vínculo libre es que podemos poner límites mucho más fácilmente. O sea, si nosotros y nosotras nos queremos y creemos que tenemos derecho a vivir una vida sin violencia, somos mucho más claritos y claritas a la hora de poner un límite frente a esa violencia, cualquier tipo de violencia. O sea, no es solamente en relación de pareja, sino que tiene que ver con también violencias estructurales, porque el maltrato lo vivimos y lo hemos vivido toda la vida en este sistema. Pero hace falta para las personas que hemos vivido relaciones de violencia trabajar justamente sobre nuestras emociones y sobre nuestras conductas a la hora de lidiar con ciertas situaciones. Sí, ¿sí? Y de poner límites a la otra persona. ¿No? Poder decir no, poder decir hasta ahí. Sí, hay veces que no se puede por situaciones de extrema vulnerabilidad, ¿sí? Pero de todas formas, el poder mantenerse empoderado o empoderada y el poder siempre tener un contacto propio, separado del vínculo primario, digamos, el no perder las amistades, el no dejar que la otra persona nos aísle, ¿sí? Que la otra persona nos boicotee. O sea, si estamos sintiendo que la otra persona nos boicotea, que no nos deja hacer ciertas cosas, que no nos deja estudiar, que si nos ponemos a estudiar, por ejemplo, se enferma o dice que pasamos muy poco tiempo juntos, o todo ese tipo de cosas, empezar a prestarle atención para poder ir diciendo no, digamos, saber hasta cuál es el propio límite. Y es fundamental siempre saber para los amigos y amigas de estas personas que se necesita una mano de afuera, se necesita ayuda, ¿sí? ¿Qué hacer? Se necesita, hay que aprender a aceptarla, ¿no? También, uh-huh, qué aprender difícil. A aceptarla. Es muy probable que no la pidan explícitamente, ¿no? También. Sí, es muy difícil, de hecho, pedir ayuda porque se siente mucha vergüenza. En una situación así, digamos, a medida que se va bajando la autoestima, también todo lo que producimos, sentimos que vale menos, producimos en cualquier sentido, digamos, tanto en lo laboral como en nuestros propios vínculos. Entonces empezamos a descuidar muchísimo de nuestros vínculos, de nuestros afectos, de nuestras cosas, y todo eso también afecta a nuestro desarrollo social, digamos. Consejo útil para el amiguitis de la persona que está vivenciando una situación de maltrato. Se dio cuenta y no sabe qué hacer. Y hay distintos momentos, ¿sí? O sea, siempre la persona que está en una situación de maltrato tiene que querer salir de la situación. Eso es fundamental. O sea, nadie sale de algo que no quiere. Pero es fundamental saber, además de la paciencia que hay que tener en ese tipo de situaciones, que simplemente es tener el oído abierto y una cama en algún momento que alguien necesite una fuga. Digamos, básicamente es eso. Sí, saber que alguien en algún momento va a necesitar un oído y tener paciencia. Muchas veces, digamos, tener vínculos muy cercanos, cuando nos pasa con personas muy cercanas, y de hecho en el taller algunas personas son amigas de gente que vive estas situaciones de violencia, o sea, van porque el taller les sirve como momento también de contención, porque también en algún punto la violencia no se queda solo entre las dos personas que están viviendo esa relación de maltrato. Dos o tres, o cuatro o cinco, las que sean, pero en general son dos, ¿sí? También la violencia se va repercutiendo justamente en las relaciones que tenemos alrededor. Entonces es muy fácil, por ejemplo, que la persona a la que queremos ayudar de golpe se enoje con nosotros y nos haga un planteo, o nosotras, y nos haga algún planteo que no entendemos de dónde salió. Bueno, yo creo que también pasa que como que queremos ayudar a esa situación entre amigos, pero decimos, si me meto, o sea, me quedo pegado, me corro el riesgo de qué responsabilidad, ¿no? Claro. Yo sobre la situación. Claro, ¿cómo me involucro yo ahí? Es la vida de ellos. Si me meto ahí es como zambullirme en un mundo que... Tengo derecho. Que a uno mismo también le genera... No tengo derecho, ¿no? Como esta cosa sí. Sí, la cuestión de que las relaciones son privadas y lo que pasa en una relación... Claro, lo público, lo privado, ¿no? Queda en una relación. Y también esta idea es viene muy ligada de una idea muy burguesa, por decirlo de alguna forma, de que las relaciones humanas no son responsabilidades sociales, digamos, y que la violencia, que de hecho es un lenguaje social, es algo que en algunos casos está moralmente bien y en otros casos está moralmente mal. O sea que una pareja se mate a golpes en privado, eso está bien, total, mientras no se vea no hay problema, digamos. Afuera, bueno, digamos, mientras no saquen los trapitos al sol, sobre todo, bueno, si son pareja de lesbianas o de putos. Desde lejos no se ve. Exacto, o sea, digamos, es una idea muy hipócrita esto de también no meterse. Porque tampoco es no meterse en la vida de la otra persona, es simplemente ofrecer estar, ¿sí? Ofrecer compañía. Es también un poco de contención. Yo, que suelo sentirme muy responsable de la gente que me rodea y quiero mucho, me parece que en algún sentido es una responsabilidad y que está bueno asumirla, porque si no uno está dejando que otras personas se castiguen, se lastimen, se maltraten, se malevolucionen, un montón de cosas negativas. Y también es responsable de eso. Si esa relación de maltrato deriva en situaciones de violencia extrema y uno en ningún momento se tomó el pequeño tiempo de aconsejar, de dar una palabra, de abrir una puerta como para ofrecer una salida a una situación, es un poco responsable, testigo, no sé cómo llamarlo, de esa situación. Creo sí, que cómplice. Es cómplice de esa situación. Entonces me parece que está bueno poder empoderarse en esa responsabilidad desde un lugar de la solidaridad y de también formar parte de construir una nueva manera de vincularse, que no es cerrada, que no es hacia adentro, que no es individualista, que está buscando una transformación de ciertos conceptos o de ciertas estructuras delegadas por una humanidad y una historia que en algún lugar nos está haciendo ruido. Y el tema es que cuidarse es una responsabilidad de todos y todas, digamos. Tiene que ver con no solo una responsabilidad social, y cuidarse, digamos, y la, por ejemplo, esta, digamos, la palabra seguridad que ahora suena tanto, no es una cuestión de represión. Justamente es una cuestión de garantías, de vivir bien. Con en una de vida cuidados, de, ¿no? cuidados. Sí, y de respeto hacia la otra persona. De la confianza que crea el cuidado sobre el otro. Exacto. Y las relaciones y los vínculos de maltrato, digamos, son particularmente tan comunes en este sistema porque vienen a formar parte de un acostumbramiento a esa violencia y de seguir sosteniéndola. Sí, o sea, no aprender a mimarnos, a respetarnos como personas en toda nuestra diversidad y generar vínculos que sabemos que son, o sea, que empezamos a sentir, porque la verdad es que se siente en el cuerpo la violencia, pesa en el cuerpo y con los años pesa cada vez más, la situación de que es un rollo del que nunca se sale, es algo que se repite al eterno y no hay ningún tipo de aprendizaje o de salida o de cambio en esa situación. Y por eso, claro, de eso hablamos cuando hablamos de que es patológico, de que no ningún cuerpo, ningún ser vivo no cambia. ¿Por qué una relación se queda estanca? Digamos, eso es algo que, en general, digamos, las relaciones de maltrato no solo se quedan estancas en la forma circular que tienden de funcionar, sino que van aumentando su ciclo. O sea, los ciclos de violencia van siendo cada vez mayores y cada vez más fuertes y cada vez más cantidad de veces o más cercanos en el tiempo, más intensos. Psicológico, lingüístico. Psicológico, lingüístico, físico, económico. Abusos, digamos, estamos hablando de abusos sexuales, violaciones, amenazas de violaciones, amedrentamientos, miedo, hostigamiento constante. O sea, acostumbrados al abuso constante de una sociedad abusadora y abusiva, es como vamos normalizando, entre comillas, uso esta palabra, un poco con el concepto que le da a nuestra cultura, vamos normalizando ciertas conductas y vamos permitiendo que esos abusos se empiecen a usar en la vida cotidiana de una manera como sin dudar de ellos, ¿no? Con ese sonido a puerta yo creo que hay que salir del closet, hay que abrir la boca, hay que abrir el corazón y hay que brindarse a la primera persona que uno sienta confianza y que se pueda sentir contenido, por lo menos en una primera instancia, aunque sea, ¿no? No legitimar el abuso. Y si alguna vez nos dicen que no, sigamos insistiendo y pidiendo ayuda. Es fundamental eso, o sea, cuando sabemos que estamos en una situación de violencia, tenemos que salir de ahí. La violencia no para. El maltrato, en las relaciones de maltrato y el abuso que la persona cree tener derecho a ejercer va cada vez permitiéndole más impunidad. Y dejar pasar esa violencia es poner en riesgo nuestras propias vidas. No acostumbrarse al abuso, no legitimar esas prácticas a las que nos vamos acostumbrando y normalizando, darnos cuenta de que la violencia se transmite y se ejerce a través de pequeños gestos que nos van coartando nuestra libertad, nuestra espontaneidad de vivir, y recordarles a todos, todas y todes que quien necesite reflexionar sobre este tema puede acercarse a nuestra casa, Mamichula, calle 119, casi esquina 63, el sábado a las 17 horas, ¿digo sí, bien? De 17 a 19. A las 17 horas, al taller Animarse, para compartir sus experiencias, para escuchar otras experiencias y entre todos construir una mejor manera de quererse. Bueno, y mientras tanto vamos reflexionando y respirando un poco también, que hace bien una relación con nosotros mismos. Seguimos energía de vegetales, vamos a escuchar un poco de música y enseguida volvemos. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this. wordpress.com. No a la baja de la imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. Hace uso de la palabra la señora presidenta de Nación. Argentinos, argentinas, ¡me tienen harta! Los medios impresos con letra de molde. ¡Me tienen harta! Los trabajadores tercerizados. ¡Me tienen harta! Los indios que acampan en la 9 de julio. Los campesinos, los piqueteros. Y esta humilde mujer con un hotel en Calafate y la pensión de mi marido. Hemos puesto mucho, argentinos y argentinas, hemos entregado mucho. Quiero decirles que conmigo no van a contar. No me muero

sound. You're enough for me to reach a litter. When I feel out, except that you must make me feel much better. And this huge distance not a problem. If it won't, we can overcome it. And there's plenty of time. We'll by all means run out. Seguimos en orgía de vegetales. Bueno, después de la columna de Bruno y de quedarnos pensando un montón de cosas, de cómo actuamos, cómo somos, cómo sentimos. Porque orgía de vegetales te la da así, ¿entendés? Esos gemidos de fondo que también sienten. ¡Qué lindo que está el estudio, por favor, con esta lucecita! En penumbras estamos. Fue Laura, ¿no? Fue Laura. Confesámelo. Ah, ella, encanta. La heredera. Me encanta, me encanta. Futura presidenta. Acá, hoy vine con mi amiga Andrea porque, bueno, viernes a la noche. Chicos, ¿qué? ¿Y a quién se le ocurrió hacer este programa los viernes a la noche? Sí, bueno, a mí me invitaron y ya de acá no me voy más. Hace tres viernes que estoy acá. Viernes a la noche. Señoras y señores, muchachas y muchachos, este es el momento en el que Triputada y Andrea tendrán un momento sublime al aire de la radio. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Por favor, prendido fuego el estudio. Yo ya me puse en pelota, no vaya a ser que me agarre desprevenida. Ay, por Dios, esta canción malagueña. Nos prendió fuego a las tres, quedamos acá encendidos. Salerosa. En cualquier momento, por favor, una piscina acá enfrente. No, ¿cómo explicarles la excitación que tengo de Triputada borracha? Solo pensarlo, ese gel de chocolate con la gula que me va a dar en un rato, no le puedo explicar. Y yo en corpiño, ¿a vos te parece? Viste, los chicos de producción ahí te mandaron un tema que quedaste. ¡Qué calor! Ahora entonces vamos qué a calor. Ver qué puedes decir de esto. Estuve todo el día cantando esta canción en mi bicicleta pensando... Porque yo soy Triputada, pero ando en bicicleta, quiero decirles. A toda la población que se piensa que los Triputados ganamos tanto dinero. Es cierto, algunos sí, pero otros, los Triputados son estos, honestas como yo. Andamos estas piernas. Con estas piernas andamos en bicicleta. Y yo ando en bicicleta. Vine esta vez caminando con mi amiga Andrea. Este tema no me deja, pero ni hablar de lo que vine a hablar. Escuchémoslo un poquito más, a ver. Fer, subime la cortina. Niña hermosa. Eres malagueña salerosa. Niña hermosa. Con ustedes, la tributada. Ay, señoras y señores, qué momento emocionante. Estuve toda la semana pensando cuáles iban a ser mis futuros proyectos de ley. Tributada planificadora. Tributada planificadora hizo una planificación de sus futuros presentaciones a los proyectos de ley. Achalá y piripipí. Me va a costar porque ya saben que estuve en el concurso de Pisco Sour. Porque acá la gente no se puede guardar los secretos. Pisco con vino como pega. Bueno, pero esto es así, viste, acá si no contamos los secretos acá, entonces no existiría la radio. Claro, una el programa se va a volver un programa de estos que están de moda, se ha puesto. Claro, sí, tipo un, no sé, un, ¿cómo se llama eso? De Jorge Rial, esos de la Viviana Canosa. El día de mañana podemos ir a la entonces, tele. Claro, todo el día de mañana vamos y contamos todo lo que pasa acá en La Plata con el ambiente. Espero realmente... Una tributada con un reality de su vida. ¿Vos te ofreces? Yo creo que la gente puede aprender muchas cosas de la tributada si la acompaña en su día a vida. ¡Qué interesante! Sí, muy interesante. Porque ¿gratuito? Gratuitamente. Es más, en este momento... Abierto ofrezco, a la comunidad. En este momento ofrezco, se comunican al Facebook La Tributada. Atención, la comunidad. La con mayúscula, tributada mayúscula. Comunidad. Para que, por favor, ustedes cuando quieran vivir un día de la tributada, escriben ahí a mi producción y organizan un día de la vida de la tributada. Van a pasar por cosas muy diversas, quiero declarar, la gente tiene bizarra, que estar... yo les quiero también avisar. Tiene que estar preparada para... Viste de jogging, viste. Claro, sí. Para hacer actividad física. Bizarra, ¿qué le llamamos bizarra, tributada? A ver... Cuéntenos. Oh, ¿qué? Su vida, ¿cómo empieza una mañana? ¿Cómo empieza? Una mañana. Tributada se levanta. En la Mason. En mi gran mansión que tengo con mis amigos belgas. En el barrio norte, la ciudad de La Plata. Eso sería genial verlo. Me levanto, ¿no? Me da el solcito en el jardín de invierno y hago un matecito. Y después el matecito depende. Hay días que cuento plata, esto no debería decirlo tan airosa, porque después van a decir que meto la mano en la lata y todo eso, ¿no? Es verdad, ¿eh? No, yo no. Administro el dinero del pueblo, lo hago muy, muy, muy solidariamente, quiero decir. Digna es la palabra. Dignamente también. No, me están faltando las palabras. Cuestan las palabras a veces también, ¿no? Cuestan las palabras y es el tema de hoy, porque... Sí. Este fin de semana he decidido, después de una larga meditación, presentar un proyecto de ley en nuestro querido Congreso de Tributados. Estaría genial que nos explique el proyecto que... Este proyecto de ley, Andrea, yo no sé si de casualidad políticamente, ¿viste? Porque a momentos como ciertas sustancias que ingiero me hacen hablar como un poco de más. Bueno, en este caso es solo... Él sería el proyecto de ley entre tablas, digamos. Entre tablas, el proyecto de ley está en este momento, lo estoy lanzando para que ustedes participen de la construcción de este proyecto de ley. Este proyecto de ley propone una reforma constitucional del diccionario. Estaría interesantísimo escuchar su propuesta. Se las trae la diputada hoy. Nos encantaría. ¿Cómo vino? Hoy nos encantaría. Una reforma constitucional del diccionario fundamentada en la idea de que el lenguaje no signa. ¿Qué quiere decir esto? Lo que uno dice pasa. Así, como sencillamente eso. O sea, psicomagia se llama eso. Psicomagia. Es una cosa así. Las palabras tienen un poder mágico. O sea, voy a dar un ejemplo claro para Rosita y Celeste. Bien. Que vieron que a mí me gusta hablar para Rosita y Celeste. Sandro y Celeste también pueden ser. Puede ser. El ejemplo claro es, vos vas caminando por la calle, te cruzás a la vecina indiscreta, ¿no? Y la vecina te dice, pero qué linda que estás hoy. Estás un poco más flaquita. Y vos te vas contenta por la vida. Decís, ay, mirá lo que me dijo. Las palabras tienen ese poder mágico. O te dicen, seguro que tuviste una alegría. Seguro que tuviste. O se si llevó no el gel. Mató así, la vegan se llevó el gel. Así que la semana que viene me cuente. Espero cruzármela yo a esa. Sí, por favor, la semana que viene. La que viene la semana. Tan derechita. Vecina y diputada. Tan derechita que dice que vamos a ver si le damos derechito, derechito. Bueno, volviendo al tema. Entonces es a ver qué palabras queremos eliminar del diccionario para modificar la conducta de nuestra queridísima sociedad. Yo tengo algunas propuestas de palabras a eliminar. ¿Cómo ha estado trabajando esta semana? Por favor, es impresionante. Qué ejemplo, ¿no? Realmente yo dedico todas las horas de mi vida y de mi inspiración a realizar estas propuestas de leyes que nos hagan felices a todas. Ahí a la mañana con el matecito. Con el matecito. Ella. Antes ¿Lapicera de ir... o lápiz? ¿O lápiz labial? Lápiz labial. Lápiz labial, sin ninguna duda. Bueno, palabra sus notas, número uno. Por favor. Palabra número uno a sacar del diccionario, normal. Normal. Me encantó. ¿Qué es eso? Por favor. Andrea. Sí, normal. Justificame. ¿Qué le podemos llamar normal? Normal en esta vida, normal en esta sociedad, nada. Normal, ¿qué es? ¿El talle medium? Para mí es un talle medium. Porque talle medium. Ahora vos vas a una casa, te probás el talle medium y no te entran en el tobillo. Vas a otra y te queda bailando. Vos te imaginás que mi tía Norma. Pero vos te imaginás que yo, con todas mis operaciones, normal, nunca podría tener un talle. Pero ni Marta es normal. La palabra normal no tiene que existir. Es muy subjetiva. No tiene objetividad. ¿Dónde estaba la ciencia ahí en ese momento? ¿Cómo justificaron la existencia de esa palabra? Fuera del diccionario la palabra normal, neutro. Neutro. ¿Qué es una cosa neutro? Fría. Para mí un neutro era como que apagado. No va ni para acá, ni para allá, ni para ningún lado. Pecho frío, neutro. Te diría. ¿Qué? ¿Gris topo? ¡Pecho frío! Neutro, policía me suena eso. Neutro. Tengo una amiguita chiquitita que no la dejan ir a la escuela vestida como quiere y le dicen que se tiene que vestir de manera neutra. ¡Neutra! ¿Qué es eso? Jimmy Neutrón. Sí, más o menos. No puedo ni permitirlo. Y la cabeza le estalla de no ser neutro. Como en el mismo paréntesis va adecuado o adecuada. Adecuado. ¿A qué? A ver. Esa siempre me falta, te digo. La figura que siempre me falta. ¿En qué momento, no? Claro, yo me he sentido desubicada en los momentos más adecuados y viceversa. El viceversa sí, es el que mejor te queda igual, me parece. Y el adecuado a mí nunca, viste, tenía ese... Bueno, entonces, como estoy trabajando intensamente en esta ley, yo quiero pedirle a todas, todos y todes que aporten a nuestro Facebook Orgía de Vegetales, todo con mayúscula, Orgía con mayúscula, D con mayúscula, Vegetales con mayúscula. ¿Cuál sería la palabra que sacarías del diccionario y... ¿por qué? Esta ley la pienso presentar nada más ni nada menos que el miércoles durante la mañana, es decir, antes del feriado. Antes del partido. ¿Qué partido? Ah, no, me confundí con lo de la asamblea que estaban haciendo los pibes ahí en el tribunal. No, del 11. ¿No? Vayan a la marcha el 11 de abril a las 11 de la mañana. Si quieren conocer a la tripulada, vayan a la marcha y la tripulada va a estar ahí haciendo de su política. Primicia ¿De dónde sale la marcha? Plaza Moreno, nos vemos la piedra fundamental. Me gusta el viejo de la República Vasca. ¿Y cómo por si era no se eso? Entiende. ¿Cómo era eso de sos uno, llevas 11? ¿Cómo era? Vas uno, llevas 10, hay equipo, vayan así de somos a 11, por el lo menos. A las 11. 1 más 1, 2, vos, yo, 1 más 1, 2. Y para concluir, mándenos al Facebook qué palabras sacarías del diccionario y por qué, para que entre, llegue a la presentación de esta nueva ley de la tripulada. Y no se olviden que pan con pan no es comida de sonso. Oh, estamos en un espacio que me cedieron las chicas, que se llama Transparencia. Y esta noche vamos a tener una chica travesti closet. Que si quisieran identificar una chica travesti closet, es una travesti que se viste de mujer por su satisfacción, sus caprichos, sus deseos sexuales y su orientación sexual. Les cuesta mucho porque son chicas que recién empiezan. Más que nada se visten para, como ya les dije, su orientación sexual, sus caprichos. Les gusta vestirse de mujer. Así que hoy tenemos a Melina. Hola Melina, ¿cómo estás? Espero que nos expliques o nos cuente tu vida. No vamos a ser muy... No vamos a llevarte muy a lo profundo para que largues todo lo tuyo, pero por lo menos para que nos cuentes y que vos te sientas tranquila y que acá tenés una gente que te apoya y está todo tranquilo. Hola, buenas noches, Andrea. Bien. Bueno. Melina, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 36. Bueno. ¿Y tu vida a qué te dedicás? O sea, no digo lo... pero más o menos. ¿Y yo? ¿Tu vida en qué transcurre? Y... normalmente hago trabajo de hombre. Uh-huh. Y eso. Bueno, pero ¿qué te gustaría llegar? ¿A qué te gustaría aspirar vos con tu vida, no? Me gustaría más adelante tener un trabajo de mujer y ser una mujer como quiero ser. Bueno, yo les cuento que yo a Melina la conocí en un... ¿cómo se llama? En un baile acá en la ciudad de La Plata. Ella me pidió ayuda, yo siendo una chica trans de ya de años y militante también trans, estoy ayudándola a que ella pueda llegar a hacer lo que realmente quiere. Como yo le dije, la vida nuestra es muy dura, muy sacrificada, hay que sacrificar muchas cosas, hay que pelear con su familia, hay que... O sea, no todas somos iguales, pero yo lo único que le digo a ella de que tenga fuerzas y ánimo para seguir lo que ella realmente quiere y necesita. Así que yo, Melina, espero de que vos tengas una buena, no sé cómo se puede decir... predisposición. Sí, pero sí. Me encantaría que una sigas buena hablando. Que ibas a decir. Sí. Una buena que, decilo. Claro, decilo. No, una buena vida, ¿entendés? Eso, no me salía. Buena vida, ¿entendés? Y poca vergüenza. Ah, bueno, ahí llegó Maísa para ayudarme. Dice nuestra amiga Susy Young, ¿no? Claro. Buena vida y poca vergüenza, te deseamos, Melina, sobre todo eso. Ay, muchas gracias. ¿Una frase alentadora o no? Sí, lo que pasa es que por radio es la primera vez que hablo y me da mucha vergüenza por eso. Y sí, ¿cómo que no? Da vergüenza un montón de cosas que nos muestran cómo somos en nuestra forma más vulnerable. Pero para eso estamos, para que la gente se dé cuenta que somos muchos, muchas y muches. Y que también hay una parte de todo esto que es hermosa, que es... poder ser lo que uno tiene. Poder ganas ser y disfrutar lo que uno realmente quiere. Claro. Como yo te lo dije siempre, ella me habla, me llama por teléfono todos los días y qué sé yo, y yo le doy ánimos y seguí adelante porque es lo tuyo, si vos lo querés, seguilo porque lo vas a lograr. A mí me costó un montonazo. Yo no sé si la gente que está ahora escuchando ha escuchado mi historia de vida cuando nosotros recién empezamos. Pero yo tengo 44 años, de los 14 años que yo soy trans, y a mí también me costó un montonazo la sociedad, la gente, la persecución policial, ahora, ¿entendés? ¿Qué te va a decir? También como poder seguir contando las historias de todas y de todos los que estamos acá habitando este programa de Orgía de Vegetales, cada uno con su condimento especial, pero hoy también siendo nuestra invitada especial, Melina. ¿Cómo es tu historia, Meli? ¿Cuánto hace que dijiste basta y salgo a la calle y ya tengo fue? Ganas de verme de otra forma. Ay, sí, yo de a poquito, más o menos, hace unos 5 años aproximadamente, agarré gracias a... a la a mi psicóloga, que me ayudó mucho, me apoyó. Me dijo, vos podés ir a lugares que hay muchos gays, así, boliches bailables, podés salir, disfrutar, conocer amigos, amistades. Y bueno, me solté. Al principio me costó muchísimo, pero después de a poquito me fui soltando. Me costó horrores, porque no conocía a nadie. Y de a poquito me fui soltando. Perdón por la palabra, pero se me quedaron en la risa. Por ahí me decían cosas feas. No, acá no tenés que pedir perdón, porque si acá hablamos cada cosa, así que... Ay, bueno. En ese sentido está todo bien. Está bien. Y bueno, me pasó eso y conocí gente buena, como también gente muy grosera, muy violenta en ese ambiente. Hay mucha competencia y también, no sé, es muy difícil. Envidias y... Claro, envidia, maldad y, no sé, me siento muy... medio difícil ese ambiente, pero bueno, quiero estar como yo quiero. ¿Qué es esa felicidad que te mueve a andar de otra manera? ¿Y qué es lo que sentís en ese momento? ¿Que podés hacerlo, que te empoderás para hacerlo? Ay, sí, cuando yo, o sea, me he visto de mujer, soy otra. Pero cuando estoy de hombre, no me hallo en mí. O sea, cuando estoy de hombre solamente es para trabajar, para estar con mi familia y para trabajar nomás. Pero odio esta apariencia de hombre, la odio con toda mi alma. Quiero estar de mujer, como bien perra, bien puta, bien como quieran decirle. Bien linda. Que bien todas sexy, me miren, bien sexy. Y no sé, es la manera que quiero estar feliz. A mí me cuesta, me da... ¿Pero qué se siente? Yo quiero saber qué se siente montarse trans y estar así toda con el gibre y la purpurina. Es lindo. Es la extrema felicidad. Ay, la libido a lo máximo. Claro, ¿ves? Eso nos encanta, que hables. Claro, habla. Contanos tu historia. Como un volcán que explota y saca todo lo que tiene por dentro. Uh-huh. Así me siento de feliz. Hermosa. Claro, y me siento muy realizada, pero... me veo en esta realidad que estoy ahora, que me cuesta mucho, recién estoy empezando, de hombre, que tengo que ir a trabajar, y como que me deprime y me cuesta mucho levantar cabeza. ¿Y cuando estás así como mujer, qué es tu placer? ¿Cómo te sentís? ¿Qué es? Me siento como que soy una perra, así. Melina, ¿de qué te gustaría trabajar? Si eligieras tu trabajo, si dijeras yo quiero trabajar de... Me gustaría trabajar en la calle, me gustaría, y en peluquería o cosas de mujer, por ejemplo, manicuría o cosas así también. ¿Y has hecho algún curso de peluquería, por ejemplo? No, porque soy un poco vaga, no hice cursos. No. Hay que ponerse la pila. Claro, la verdad que sí. Sí, es como yo, ¿viste? ¿No te da miedo trabajar en la calle? ¿Conoces historias de otras chicas que por ahí la han pasado mal? Conozco muchísimas, pero muchísimas historias, y muchas de ellas son muy duras. Casi lindan con la muerte. Son durísimas. Es un camino difícil, ¿no? Sí, es dificilísimo. Te digo porque yo conocí a otras chicas trans que trabajaban en privados. En privados, y la vida de ellas es muy dura. Es muy dura. Muchas de ellas la familia le ha dado la espalda. Bueno, a mí gracias a Dios no me dieron la espalda, pero me aceptan así como soy, de hombre, de mujer. ¿Y vos no pensás que podrías hacer tu trabajo de hombre, pero como mujer? ¿No pensás que podrías hacer eso? Mira, ahora me voy a meter yo. En esta sociedad y en La Plata jamás podría hacerlo así. ¿Entendés? Porque, como yo te dije, yo nunca lo pude trabajar en un trabajo normal, porque a mí no me lo dieron siendo ¿qué trans? ¿Qué sería normal? Ya con bueno, normal, vamos a decir. Normal, bueno, se dice normal. Es que vamos a decir, en un trabajo en blanco, ¿entendés? A mí jamás me darían un trabajo en blanco siendo trans. Y de mecánico, ponele. No de puede mecánico, haber un mecánico trans. No, mecánico trans, pero yo te he tenido chicas que de día eran trans y de día, perdón, era mecánico y de noche eran era trans y se iban a la zona roja. Cuando yo trabajaba y ahí yo, porque no me arrepiento y lo puedo decir, que también fui prostituta o trabajadora sexual, como se le llama ahora. Trabajadora sexual. ¿Entendés? también, viste, yo tenía compañeras que trabajaban, como yo le digo a Melina, pero te va a costar un montonazo, tenés que seguirla luchando, remándola, porque vos recién empezás, está bien, empezaste tarde, viste, te va a costar. Sí, le va a costar un poquito más, pero mientras que haya alguien que nunca es tarde, no es que sea tarde. Ahora no es que sea, ¿cuándo? Dice no es que sea tarde, pero si tiene alguien al lado que la ayude y que la, claro, que la, ¿entendés? Que la guíe. Vos. Sí, por supuesto. ¿Sabés? Soy la madre. Soy la madre. Por eso, claro, por eso se animó. Importante es eso también, ¿no? Por eso se animó a venir a hablar, ¿entendés? Porque me dice, si no estuvieras vos, yo no voy ni en peda. Encontrar con quién, ¿no? Encontrar con quién, saber que no estamos solos, ni solas, ni soles. Saber que somos un montón de solcitos circulando ahí, prendidos fuegos por la galaxia. Y que tenemos derecho a ser que tenemos ganas de ser. Entonces nos encanta que vengas como Melina. Que nos cuentes... Que nos cuentes tus experiencias, que nos leas algo lindo, que puedas ser acá. Contame tu mejor levante, Melina. Sin detalles. No detalles, por favor. Ay, bueno, una vez en un boliche X me levanté a un tipo y me lo llevé a un hotel. Él estaba re caliente. ¿Cómo me era? ¿Cómo era el tipo? Era un poco morocho y más. ¿Grandote? Más o menos, estatura media. ¿La tenía grande? No, eso sí que no. Eso sí que no. Bueno, pero por favor no hablen más así, porque yo de acá salgo disparada a la zona roja, me olvidé de que no trabajo más. ¿Qué pasó con el tipo? Pará, que no me dejes así con la anécdota. Ay, bueno, y todo bien, fuimos ahí, el tipo estaba re caliente y pasó lo que tenía que pasar, pero de pronto se durmió. Sí. Ese fue tu mejor levante. Y bueno, ¡borracho! Y sí, no sé, o sea... Ay, no puedo dar más detalles, pero se durmió, no sé si me entienden, no el tipo. Pero pudiste hacer algo vos en esa situación. Como muy poquito. Disfrutar. Algo, pero casi nada. Uy, qué pena. Ay, porque el tipo estaba cansado encima, pero bueno. Bueno, por favor, Melina, una mejor experiencia. Levante en la vida. Un mejor levante para Melina. Pueden. Ah, claro, sí. Escribir al Facebook. Claro. Algún chico que quiera comunicarse con Molina, que escriba al Facebook. ¿Cómo no? Ay, Melina, no Molina. Melina, dije, no Molina. Disculpame usted. O alguien que se sienta identificada, claro, o identificado con esta historia también y tenga ganas de sumarse a esta en pequeña salita del closet. Por supuesto que este micrófono está abierto a cualquier persona que quiere venir a contar su experiencia con su nombre elegido, con su identidad elegida. Con el que tenga ganas de que le digamos. Y a charlar acá con nosotras y nosotres y nosotros de la manera más cómoda. Obviamente va el vino de regalo. Pero, Melina, muchas gracias. Es muy importante esto que venís a hacer acá con nosotros, a tomar esta voz. Es muy importante, en serio. Nos llena de felicidad. Bueno, muchas gracias a ustedes por darme este espacio y me gustaría que otras chicas trans se sumen a esto para que comuniquen sus experiencias y, o sea, todos, chicos gays, lesbianas, todos, para que comuniquen sus experiencias nada más. Que no se sientan tan solas ni solos en este mundo. Nada más, gracias. Hermoso. Hermoso. Muchas gracias, Melina, por haber venido. Gracias a ustedes. No, gracias. Run away! Run for your life! Run away! Run away! apenas unos poquitos minutitos para que termine Orgía de Vegetales y todos y todas quisiéramos que este programa casi sea 24 horas, pero no, no es un kiosco, señoras y señores, es un programa de radio. Disculpe, yo vine porque quería decir algo. Volvió la vecina. Quería decir algo, estuve escuchando, seguí escuchando el programa porque me parece una porquería, pero igual. Marta, ¿qué hace acá? Vine a decir esto de que la diputada quiere lo de las palabras esas del. ¿La escuchó la diputada entonces? Sí, bueno, lo que pasa es que no había nada en la radio. No, capaz. Y la tele no me anda. Entonces dije, bueno, escucho esta porquería, pero bueno, al menos algo hablan. Y la verdad, una porquería, esto de querer sacar las palabras. Yo voy a proponer una palabra para sacar, ya que quieren sacar palabras. A ver, Marta, ¿cuál? Diversidad. Justo. Sí, porque estos hippies promiscuos que se piensan que hay que andar con uno o con otro. No, el hombre con la mujer con el hombre, querida. Así que basta de diversidad. ¿Qué me están hablando de diversidad? Es cualquiera. Así que nada, vine con el pedazo de torta. Sí, posibilidades tan reducidas. No. Torta parece. Me estoy comiendo un pedazo de torta porque me gusta comer torta a la noche. Parece pizza de Olga, no sé qué pasó. No, es no. Torta. Se arrepintió. Como torta era otra cosa. Uy, si le cuento las historias que tengo de esas. Torta de chocolate, sí, bueno. Toda la noche me clavo una tortita. Bien, a Marta le gusta la torta de chocolate. Queremos recordar que se llevó torta, el gel. Sí. O sea que está hablando de torta de chocolate. Hay algo que está empezando a entender, Marta. Alcoyana. Orgía de vegetales tiene efectos subliminales, quiero que lo sepan. Yo lo único que quiero es que se termine esto de la diversidad. La gente promiscua no me gusta. Marta, le prometemos terminar con la diversidad, pero ¿se queda a escuchar a Chocobanana? ¿Se anima? ¿Se atreve a saber qué? Suena rico, así que me quedo. Suena rico. Va a ver cómo le va a gustar a Marta la Chocobanana. Y ya casi terminando el programa, pero lo mejor siempre llega para el postre. Chocobanana. Una cortina autogestionada. Chocobanana. ¿Cómo andan, chicas? Chocobanana. Qué lindo tenerlas así, con ese ambiente. Encendidas. Encendido, sí, me estoy regando de calor. Si se me permite el dicho. Tengo el plan, no sabes por dónde. Me imagino. Che, esta mesa está muy candente, gel por todos lados. Me compré un anillo, Chocobanana. Un anillito. Ah, mira vos. Me compré un anillo. Empieza con las propuestas. Me compré un. ¿Cómo se llaman estas? ¿Vieron esos títeres de dedo? Es un anillo dedo perla. Por cualquier consulta, Santa Cachucha, cachuchasanta, @yahoo.com.ar. Ahí, 30 pesos. Me encantó, ya voy a estar. Escucha tu cuerpo y seguile el juego. 30 pesos, es como. Escucha tu cuerpo y seguile el juego, me encantó. Yo quiero jugar a eso de la Olga, ¿viste? Ay, Chocobanana. ¿Llevo 10? ¿Dónde llevo 10? Llevas 10 y entre todos somos 11. Uno más uno, dos. Me encantó. ¿Querés que seamos dos? Vos. Ay, me mojé toda. Ay, Chocobanana, se me caen las cosas. Ay, me chorríe toda. Tené cuidado con. Me emboqué mal. Con la sangre. Me sacuda. Bueno, a mí, más allá de que me encanta la Chocobanana, o sea, la banana re dura, fría, con chocolate bañado arriba, caliente y así como se lo pueden imaginar. A pesar de eso, quisiera saber. ¿Qué te trae hasta acá, Chocobanana? Me trae muchas cosas hasta acá. No te vengas todavía. No. Falta un poquito. Hay que trabajarlo. Hay que trabajar a este futuro oso, este trans. Hay que trabajarlo. Las cosas no son tan fáciles. O también sí, pueden ser fáciles. Es el duro. Y sí, obvio. Mirá, con esta vocecita, ¿cómo no voy a plantar dureza? A ver, engolame la voz. Se la engolo. Engolámela. Golosa sos, ¿eh? Es golosa, sí. Por eso usa gel de chocolate. ¿Y por eso viene Chocobanana? Y por eso vine hecho con banana, para ponerte el gel, untarte la banana. ¿Puedo untar el untarte gel? El chocolate y yo te unto la banana. Untarte la banana de chocolate. Uy, qué momento. Me llegó la frase como del más allá, te digo. Qué inspirada que está esta gente. Dios mío, ¿eh? Ay, choco banana. Bueno, voy a meter un poco, pero a mí esa frase me llegó acá a la nuca. Orgía de vegetales, entra profundo. ¡Al horno! A ver si tratamos de hacer un programa, porque... Sí, por favor, porque ya me robaron aire de la otra vez que yo venía a robar aire. Déjame tocarme abajo de la mesa, yo quiero pedir, por favor. No, yo quiero confesar también de que el programa anterior me manosearon acá a la triputada. Quiero decirle, subir esta denuncia. Bueno, si vas a hablar de acoso, anda al taller de Bruno, pero yo eso te vi mal. Cuidado que voy a ir, ya mismo me estoy comunicando con Bruno, porque esto no se puede así. Bueno, Choco Banana, basta, contanos qué viniste a hacer. Porque... No me pidas que basta, todavía estoy así, bueno, por favor. Bueno, a poquito. Te pones histérica, ¿ah? Sí, bueno, sí. Y bueno, un poquito de histérica no le hace mal a nada. Te gusta. Me encanta. Bueno, chicas, chicas, chicos, chiques. ¿Vos a chiquis? ¿Qué te dedicas? Vamos a arrancar por ahí. A muchas cosas, pero que reciba plata, ninguna. Lamentablemente es así, las personas trans, nos cuesta conseguir laburo, acá en La Plata también. Yo soy de Neuquén, vale la aclaración, y me está costando empezar, ¿viste? Nadie te quiere tomar porque sos trans, ¿viste? Esa cosa rara. No me toman por habilidad, no me toman directamente porque soy trans. Joya el criterio que tienen, pero bueno. Con tu pregunta no me respiro pagan por respiro profundo, nada. Cuento hasta 10. Sí, y ya fue. Pero bueno, no, qué sé yo. Yo venía pensando... Ya que tenés tanto rato libre entonces, que estás desocupado... Me explayo. Bien, tu energía creativa, ¿dónde la depositas? En esta sección, que ustedes me la están robando, pero la trato de explayar. Pero qué elocuente. Venía pensando, ¿viste? Yo me estaba duchando así. ¿Qué le voy a contar a las chicas? ¿Se ducha Choco Banana? Mucho. Hay que cuidar la higiene. ¿Cómo? ¿Los viernes nomás? ¿Se ducha con jabón líquido? Cuando vos quieras, me ducho. ¿Con jabón líquido? Con cualquier jabón, el que venga. Líquido. Decime que es de almendras. Se le cae el jabón al Choco Banana. Varias veces, la verdad. Y con la manito quebrada lo levanta. Vale, me encanta Choco Banana. Bueno, chicas, les venía a contar esto de... Estás apurado, mirá la hora, no sé, ¿te tenés que ir a algún lado? No, se termina el programa y nos rajan y me vuelven a robar aire ustedes. Bueno, a ver, queremos escucharte, yo te quiero escuchar, realmente te lo digo. Dale, diosa. Bueno, estaba pensando, y a ver, ¿por dónde empiezo? Y lo que se me ocurrió en esta mente brillante que tengo, empiezo por el principio. Bueno, no. La humildad es lo más importante de Choco Banana. Y nada, y empezando por el principio, también me remitía a mis principios de esta persona, de ser yo trans. Y nada, y me acordaba cuando salí del closet. Y todas esas maniobras estratégicas que hice para salir del closet. Momentísimo, ¿eh? Sí. ¿Qué hiciste? Topísimo. Sí, topísimo. Les vengo a contar algo súper íntimo, pero se los cuento porque son ustedes, chicas, la verdad. Y a toda la audiencia. Me gusta que sientas esa confianza. Gracias. Gracias a ustedes porque sí. No, y bueno, estaba ingeniando cómo mierda se lo decía a mi mamá, a mi papá. Y nada, se me ocurrió empezar a mostrarle cosas. Acá se me ríe, no sé de qué. Yo me río de Melissa que agradece no sé qué, no de vos. Me agradece a mí. Te agradece a vos que sí. Estés acá. No te cuento, claro. Bueno, entonces estabas ahí, querías salir del closet y... Y le conté a mi... Primero le conté a mi papá, debo Bien. Decirlo. ¿Qué dijo tu papá? Mi hijo me miró... Heavy metal. Sí, me dijo, ¿estás seguro? Seguro, me dijo. ¿Sabes qué me dijo mi papá? ¿Qué? Esto es inédito para mí. Dame un tiempo. Me dijo eso. Yo ya sabía que era gay. Me dijo eso. Me encantó que me diga eso. No, a mí no me dijo... O sea que yo ya era puto antes de ser torta, según mi papá. Y después me dijo, yo algo debo tener, porque esto debe ser hereditario. ¡Ah, la puta salió del clóset! ¡Mi papá también! ¡Doble salida del clóset para la mesa 8! ¡2x1, lléveselo ya en orgía de vegetales, muy por bueno, favor! Muy bueno, muy bueno. Yo acoto. Mi papá dijo, arreglate con tu mamá. ¡Muy bien! Pasando a la pelota. No, bueno, se lo cuento a mi papá y me dice, ¿estás seguro? Mirá que no es el camino más fácil. Yo le digo, papi, sí. Bueno, te ayudo a contárselo a mí, a tu vieja, le dije, me dijo. Bueno, vamos, nos, reunión familiar, ponele. Y estaba mi papá, mi hermanita y mi mamá. Y le empiezo a hacer todo un preámbulo extenso que no llegaba a ningún lado de los nervios que tenía. Y le digo, mami, soy trans. Así, mami, soy trans. A secas. ¿Qué? A secas, sí. ¿Qué? ¿Qué? Mami, soy trans. Te explico, mami. Viste que antes, o sea, que ahora soy una nena, entre comillas. Bueno, ahora no quiero ser ni mujer ni varón. Soy trans. Pero, ¿estás bien? Algo ¿qué así. Es eso, nene? ¿Te nena? Creció? ¿Te creció? Te creció el clítoris, yo sabía. Yo cuando naciste te vi que lo tenías grande y sabía que esto iba a pasar. Te lo dije, que consultemos al médico. No, no, eso no me dijo, por suerte o por desgracia. Y me dijo, y se puso a llorar. No. Sí, se puso a llorar mi vieja, ahí a mí se me partía el corazón. ¿Qué te dijo? Yo quería tener un varón. Siempre quiso, tres hermanas más tengo, siempre quiso tener un varón, rompía las pelotas. Fue culpa mía, fue culpa mía. No dijo eso. ¿Yo qué hice? Se pone a llorar. Ma, yo también puedo hacer como ella y hacer una cosa rara como ella. ¡Cállate y andate a dormir! Deja de mierda, callate y andá a dormir que ya es tarde. Pero soy la hermanita, puedo también. Arreglate con porque tu papá. Porque yo sí, yo no. Arreglate con tu papá. No, bueno. Quiero ser trans. Por favor, dejen hablar al chico. Gracias, gracias André ahí poniéndome bien. Bien ahí la chica trans acompañando a los chicos también y los chicos a la chica. Bueno, y agarre, se pone a llorar y a mí se me partía el alma. Y me acerco a ella y le digo, como vos decías, Tripu. Le dije, ¿qué? Bueno, mami, vos siempre quisiste tener un varón. Por lo menos no estoy embarazada. No, le dije, antes te quejabas de que era mujer y marimacha y lesbiana. Ahora soy, yo creía, ¿no? Ahora soy varón y voy a ser hétero. Pero mismo tu mamá. Mi vieja me miró. Yo quiero. Me miró a los ojos y se volvió a largar a llorar. Imposible contenerla la mujer esta, re difícil. Elite. Claro. Auspicia este momento, Elite. Sin duda. Ella dijo, ahora que me estoy acostumbrando a que esta es una torta loca marimacha, me saltan con que quiere ser heterosexual. Estos nuevos chicos pop. No, y lo peor fue... ¡Deja de escuchar, Miranda! Cuando le dije a mi mamá y a mi papá que tenía novio. Imagínense en el momento. Sí, proyectense. ¡Puto trans! ¡Puto ay, y trans! Una saluca ardíaca divina. ¿Qué va a decir la vecina indiscreta? No, mi abuela me dijo, ¿y por qué no te quedaste como mujer? Bueno, era todo un trámite explicarle. Apareció la abuela. Pará, esto sí. De South Park, boludo. Dejate el pelo largo. Claro, viste, no, cualquiera. Bueno, le expliqué, bueno, Abu, no tiene nada que ver sentirse a gusto con uno o con una y que te guste personas y cualquiera sea su género. No tiene nada que ver, Abu. Y la abuela te dijo, claro, por eso a mí me gusta, tengo una perra, ¿me haces dejarle el chocolate? Yo te apoyo realmente porque yo tengo una pareja gay. Así que yo siendo trans tengo una pareja gay. Ya, no sé si mi pareja es gay o qué, no sé, no le pregunté todavía. Queda inconcluso eso, pero seguro que se lo... Es bi, me dice acá. Bi. ¿Por qué no pan? Bueno. Claro, ¿por qué no pan? Pansexual, hay que ser ahora. O punk igual. Yo lo veo más punk que pan. A mí me gustan las personas, no le pongo nombre. Me gusta esa filosofía. Ya fue. Sexo sí, género no, la cualquiera. Persona. Claro, la persona. Ni mujer, ¿De qué? Ni lesbiana, ni gay. Ni hombre, ni mujer. No, no me acuerdo. No. Tengo una nueva que es ni hombre, ni mujer, ni macho, ni hembra, puto, torta trans, heterosexual, normal o anormal. ¿O qué sos? Bueno, yo soy trans y choco banana. Y choco banana, les prometo que el próximo viernes, sí, súper choco banana, les prometo que el próximo viernes, si no me roban el aire, traigo más. Y así se despide Choco Banana y así se despide también Orgía de Vegetales, porque ya es claro que el programa nos quedó cero, chico. 001. Cuando quieran, pip, una versión pip, vespertina, con la quiniela y todo, si quieren. Hasta el próximo viernes a las 22. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Felices Pascuas, cojan mucho, coman mucha carne. Como el conejo de chocolate. Cualquier cosa le ponen. Mucho pescado. Yo no quiero huevo de chocolate, quiero clítoris de chocolate. ¿Puede con ser? Con gel lubricante de chocolate. Santa cachucha. ¡Hijo! FM 106.3.